Aquellos que escucharon el mensaje anterior acerca de cómo saber si Dios me llama para el ministerio y la conclusión no fue muy concluida, perdonen la redundancia, pero ese es el caso. ¿Por qué? Porque no hubo ya tiempo. Y pareciera que lo que yo dije, solo pareciera, porque hoy se va a corregir. No corregir, pero ampliar. Es esto. Si no puedes resistir a la predicación, o sea, al dedicarte a la obra misionera, esto es prueba que debes continuar. Tenemos que mencionar algunas otras cosas que respaldan el que una persona se dedique o no, un varón, digo, sé, claro, porque ciertamente esto que estoy diciendo es solo para los varones, especialmente para los jóvenes. Entonces, a mí me parece que hay que agregar lo que quedó de la vez pasada. Ahora, ¿cómo encara el hombre de Dios los puntos controversiales? ¿Qué tiene que hacer? Cada vez hay más y más enseñanzas bíblicas que se están cuestionando. Voy a enumerar algunas de ellas. Por ejemplo, ¿es cierto que todo lo sobrenatural proviene de Dios? Otra cosa, ¿qué de malo hay que tengamos un espíritu de cooperación con aquellas iglesias cuyas enseñanzas no se ajustan a las Escrituras para corregirlos? ¿Es el diezmo una obligación para la iglesia? ¿Qué de malo hay que los cristianos busquen la unidad con todos los grupos que también son cristianos? ¿Tienen los cristianos la obligación de someterse a sus líderes, sean estos pastores, ancianos, diáconos, etcétera? Son preguntas. ¿Cómo responder a todo esto? Bueno, se va a extrañar cualquier persona que me escucha, especialmente los jóvenes, de lo fácil que es cuando nos atenemos a las Escrituras. Hay dos palabras que dicen todo. Escrito está. Y ya está. Este es el mejor argumento. Si Jesús usó este recurso, sin duda debe ser bueno. Los voy a llevar a Mateo 4:1-11. Aquí tenemos la tentación de Jesús, es decir, Jesús fue tentado por Satanás. Mateo 4:1-11 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Todo esto en Mateo 4:1-11. Cuando Jesús dijo escrito está, Él citó un texto del Antiguo Testamento. Está en Deuteronomio 8:3. En Deuteronomio 8:3, por supuesto, aquellos que no están familiarizados con la Biblia tienen que ir al Antiguo Testamento. Dice: y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. No solo de pan vivirá el hombre, dijo Jesús. También, cuando Él le dijo: di que estas piedras se conviertan en pan. La segunda tentación tenía que ver con la habilidad del Salvador para lanzarse al vacío, sin dañarse en lo más mínimo. Bueno, esta vez Satanás usó el poderoso recurso de escrito está también. Parece que Satanás es más creyente que nosotros, porque usa recursos que él sabe que es bueno. Con escrito está. Satanás usó la cita que se encuentra en el Salmo 91:11. ¿Quiere decir que él conoce los salmos? Por supuesto. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, dijo él, que te guarden en todos tus caminos. Y Satanás lo usó. Es el Salmo 91:11. Jesús nuevamente responde con escrito está en el versículo 7. Él citó lo que dice en Deuteronomio 6:16, la primera parte del versículo. No tentarás a Jehová, no es vuestro Dios. O no tentaréis. Finalmente, Satanás solicitó al Señor para que lo adorara, a cambio de lo cual, él, es decir, Satanás, le entregaría el derecho al mundo, alegando, porque a mí me ha sido entregado y a quien quiero lo doy. Esto está en Lucas 4:6, la segunda parte del versículo, la parte que no aparece en Mateo. Es interesante que a veces, porque tanto Mateo 4 como Lucas 4 hablan de lo mismo. ¿Quién, cómo y cuándo le entregó al diablo todos los reinos del mundo? ¿Saben una cosa? Aquí Satanás tiene razón. Dice la verdad. Él dice la verdad cuando le conviene. Él obtuvo el título de propiedad de manos de una encantadora dama llamada Eva, la cual junto a su esposo eran dueños de todo lo que Dios puso en sus manos. Satanás obtuvo el título de propiedad allá en el Edén, y él pensaba que podría hacer un buen negociado con esto, y lo hizo. Ahora, él pensaba así: Jesús me adora y será mi aliado, incluso yo seré superior a él. Él es solamente un hombre, y yo soy mucho más, Lucero, el hijo de la mañana. Jesús no tendrá que rescatar al hombre pagando tan alto precio como ser clavado de una cruz. Arreglamos entre los dos. Con esto el Señor y yo podremos lograr lo que yo solo no pude lograr cuando intenté destronar a Dios. Pero entre dos, entre Cristo y yo, lo haremos. ¿Te recuerdas cómo Dios les entregó a Adán y Eva el derecho o el título de propiedad de toda su creación en el planeta? Bueno, note lo que dice en Génesis 1:27-30. Note lo que dice allí. Dice así: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Versículo 29. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, y toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todos los que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Ahí está el título de propiedad firmado por Dios, entregado a Adán y Eva. Pero Satanás fracasó en su intento por destronar a Dios, y fracasó también en su intento por cerrarle el camino a la victoria de nuestro Salvador. Notemos lo que ocurrió con este salvaje, Satanás, cuando se rebeló contra Dios, y cuál fue su fin. Vea esto en Isaías 14:13, 14 y 15, es decir, 14:13-15. Dice esto: tú que decías en tu corazón, esto Satanás decía en su corazón, pensaba de sí mismo, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Siempre es altura y altura y altura. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Es decir, yo voy a ser Dios, decía Satanás. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Esto está en Isaías 14, 13 al 15. Esto había ocurrido mucho antes de llegar él a saludar a Eva e intentar arrebatarles, y lo logró, el título de propiedad de lo que Dios les había dado a la primera pareja. En lugar de igualdad con Dios en las alturas, su destino es abismo, lo más bajo. Y si usted todavía no se ha librado de este enemigo, entonces recuerde que usted está navegando en un barco que se está hundiendo, porque él atraerá, Satanás, arrastrará consigo a cuantos le sirven tan generosamente. El Señor dio mucha importancia a las Escrituras, nuestro Señor Jesucristo. Durante todo el ministerio, si para usted lo que está escrito o escrito está no tiene mayor importancia, entonces la explicación es muy sencilla. Usted no conoce al autor de lo que escrito está. Lo de escrito está es la piedra angular de todo verdadero siervo de Dios. Si quieres algún día, muchacho, ser misionero o pastor, toma esto muy en cuenta. Cada vez que aparece algo dudoso en cuanto a procedimiento cristiano, como que no se sabe qué hacer, cómo encarar, el hombre de Dios inmediatamente debe preguntarse, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que escrito está sobre esto? Para un verdadero mensajero de Dios, esto es común. Vamos a tomar algunos ejemplos. ¿Es cierto que todo lo sobrenatural proviene siempre de Dios? Bueno, a primera vista, uno diría, Dios es el único que puede hacer milagros. Y ciertamente, si Él no diera permiso para que Satanás protagonice milagros, no lo haría. Pero Dios tiene razones para permitirle. Nunca como en estos últimos años aparecen ciertos acontecimientos que no se conocían antes, hace relativamente, digamos, 20 años, 30 años. Se habla de apariciones, ya sea de extraterrestres, de María, con mensajes, sanidades físicas, circunstancias donde es claro que no se trata del poder divino, pero aparece. Hay una película por ahí, que un DVD que tenemos, y claro, está al alcance de muchos que los quisieran, dice Mensaje de María. Pero yo digo, el título no está bien, debería ser una interrogante, o Mensaje del Cielo, o algo así. Más bien Mensaje del Cielo. ¿De dónde viene esto? Pero está tan interesante, es que yo diría que los hermanos debieran de ver eso. Escuchar con atención, porque luego está claramente explicado escrituralmente. La pregunta es, ¿qué es lo que escrito está acerca de todo esto? Bueno, escuchemos. En Mateo 24, 11 y 12 y 24 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales, esto dijo Jesús, y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Vamos a parar aquí un poquito, porque algunos dicen, ¿eso quiere decir que puede engañar hasta los salvos? No, yo no creo esto. No dice los redimidos, porque los escogidos es el pueblo de Israel, y nunca, como ahora, y sobre todo cuando la iglesia ya se vaya, este tipo de manifestaciones sobrenaturales se verán en Israel. Porque ese es el pueblo escogido al cual hay que engañar. Y Satanás sabe que tiene, está trabajando contra el reloj. Y escuchen en Lucas 21, 25 y 26. Esto es lo que escrito está. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Todavía no hay lo que habrá. Y en la tierra, angustia de las gentes. Usted, si es cristiano, ya no va a estar acá. Confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación, es decir, de miedo. Y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Porque las potencias de los cielos, es decir, el espacio sideral, serán conmovidas. Todavía no ocurre eso. Sí, estamos dando noticias, cada día hay terremotos y todo, pero eso es terrenal. Espere cuando las potencias del cielo comiencen a conmoverse. Cuando el espacio comience a sacudirse. Cuando la luna, el sol, las estrellas y quién sabe cuántos meteoros comenzarán a caer o cosas por el estilo. Eso es difícil. Y Apocalipsis amplía mucho más esto. Los científicos nos hablan del recalentamiento de la Tierra. Tal vez tengan razón. Nos hablan del problema de ozono, la capa protectora de los rayos solares. Nos hablan de las manchas solares, lo cual dicen producen las alteraciones drásticas en el clima y prácticamente en todo el mundo. Llegará el momento cuando los científicos no tendrán explicación, aunque digan algo, pero no tendrá sentido. Hay muchas cosas sobrenaturales que son inevitables y que son manifestaciones del cumplimiento de la palabra de Dios. Pero el punto aquí es, ¿todo lo sobrenatural proviene de Dios? ¿Qué es lo que sobre esto escrito está? Escuchemos todavía, porque ya escuchábamos a Jesús, ahora escuchemos a Pablo. En 2 de Tesalonicenses 2, 7 al 12, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, está hablando del anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Habla del fin del anticristo. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Definitivamente los que creen que todo lo sobrenatural proviene de Dios serán engañados. Porque creerán cuando el anticristo comenzará a hacer su debut, cuando llegue su tiempo. Cuando él esté en la plataforma, cuando la cortina será movida y se verá al actor, actor del mundo. Por esto Dios les envía. ¿Ven quién está detrás de todo esto? Satanás no podría hacer nada, absolutamente nada. Pero Dios les envía vía Satanás un poder engañoso para que crean la mentira. Usted no tiene alternativa. O cree la verdad o va a creer a la mentira. O cree a Dios o cree a Satanás. O es cielo en el futuro o el infierno. Usted escoge. A fin de que sea, dice, condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Eso es lo que escrito está en cuanto a lo sobrenatural. No todo lo sobrenatural, no todo milagro, aun si alguien se sana de una enfermedad que hay pruebas que realmente se sanó por alguno de estos gurús que hoy llevan con todo nombre de reverendo, televangelistas y todo esto. No les crea, porque escrito está, ya han sido denunciados. Ve, escuchemos todavía a Pedro, ya escuchamos a Jesús, a Pablo, ahora vamos a escuchar qué nos tiene que decir Pedro. Está en 2 Pedro 2, 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Aquí lo que se destaca es el carisma que tiene la gente para hacer que le sigan. Hitler tenía esto. Él tenía ese saludo así. ¡Oh! Todo el mundo gritaba. Con sus bigotes. Marchaba. ¿Vieron eso en las películas en blanco y negro? La gente, algunos que sobrevivieron y que eran soldados y todo eso, decían luego, irradiaba un cierto tipo de fuerza, de poder, que no se le podía resistir. Y llevaban en trenes y mataron a judíos, tanto de Alemania como de Polonia, a alemanes, a polacos, que no eran judíos, de todo. 6 millones. Todavía no han muerto los que morirán. Se contarán por miles de millones o billones. Y Juan también tiene algo que decirnos en Apocalipsis, capítulo 13, versículos 11 al 14. Está hablando aquí del falso profeta, la versión diabólica de Juan el Bautista. Juan el Bautista era el precursor de Cristo. El falso profeta será el, por decirlo así, el precursor del anticristo. Porque claro, el anticristo va a tratar de imitar en todo a Cristo. Versículo 11, Apocalipsis 13. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Versículo 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Qué le parece un tipo? Muy probablemente en Israel, esta es mi personal convicción, que mientras el anticristo puede estar en algún lugar de Europa, el terreno ya está preparado. No me extrañaría que esté en el Vaticano. No digo que un papa es anticristo, no califica. Tiene que ser alguien peor. Pero puede estar en algún país allí. El falso profeta evidentemente estará en Israel. Porque cuando la Biblia habla del anticristo, en la primera parte del capítulo 13 de Apocalipsis, dice que él subía del mar. Y ya sabemos que cada vez que se usa mar, sin especificar físicamente cuál es geográficamente, qué mar, si de qué mar habla, por el contexto, se entiende que se habla del mundo, de los gentiles, del paganismo y todo eso. Pero cuando habla tierra, es Israel. A menos que especifique que es tierra de Babilonia o tierra tal o cual. No, no. Pero si no hay eso, entonces siempre es Israel. ¿Sería posible que el anticristo sea mitad judío y mitad gentil, como lo fue Hitler? Creo que su mamá era judía. ¿Y que el falso profeta sea 100% judío? No sé. Pero él va a comenzar a hacer, él va a ordenar que descienda fuego del cielo, invocando el nombre de su amo, del anticristo. Y en su nombre y para su gloria, lo hará. Esto está escrito. Así que no nos debe llamar, o no debemos decir, bueno, esto debe ser de Dios porque es un milagro y el único que puede hacer milagro es Dios. No, Señor. Sí, en cierto modo sí. Y también puede hacer aquel a quien Dios permite que haga para que perezcan aquellos que no creyeron en Él, pero sí están dispuestos a creer en el diablo. Entonces Dios permite que haga el diablo, haga milagros y ellos creen que es, que están creyendo en Dios. ¿Y por qué Dios lo hace? Para que perezcan todos aquellos que se divertían haciendo el mal y no querían creer a la verdad. Yo sé que la gente escucha todo y dice, ah, esas campanas yo ya escuché muchas veces, sobre todo por Radio América. Llegará un día de silencio, cuando ni Radio América, ni ningún predicador, ni otra emisora que haya por allí que predica la verdad, serán oídos. No habrá. Por dos razones. Uno, porque habrá que silenciarlos, y los silenciarán. Y otro, porque quienes están detrás de todo eso ya no estarán aquí, no podrán hacerlo. Negar el poder de Satanás para hacer milagros equivale a confundir poder satánico como si fuera divino. La gente que espera siempre milagros fácilmente considera cualquier acontecimiento sobrenatural, Dios me dijo, y tal vez el diablo, o algún demonio. El diablo ni se molesta, dice, ahí está allá esa brujita allí, el demonio tal que vaya. Pero como es algo sobrenatural, Dios me habló esta noche. Y no le importa lo que escrito está, lo que tanta importancia dio nuestro Señor. ¿Alguna aparición comprobada por allí? Sí, está, yo he visto el video, sí, apareció María. Y digo, ¿tuviste alguna vez la foto de María? ¿Sabe cómo era ella? Ella rubia, ojos azules, tenía cabello largo, o tal vez era de ojos negros, cabello negro. Era gordita, era flaquita, era alta, era baja, ¿cómo era? Para reconocer a una persona, habría que verla antes. Ah, no, sí, a este conozco o a esta conozco, sí. No, sí la vi hace 2 meses o 3 meses. Fácil así. ¿Por qué la gente cree las mentiras tan rápidamente? ¿Quieren que le diga de verdad? Porque no creen a la verdad. Un corazón vacío de verdad se llena con mentira. Muy sencillo. Algunas sanidades por ahí verificadas. Fue auténtico. Algún mensaje oído. Dice, escuche, escuche. Y entonces escuchan. Yo, hace años, alguien inventó que los rusos estaban cavando profundamente y escucharon el rumor, el ruido, los gemidos del infierno. Y como todo esto se puede grabar, es decir, se puede hacer grabación que parezca así, hasta yo recibí una grabación y escuché, había toda clase, parecía infierno. Pero aún con eso la gente cree, escucha esto y luego olvida. Y total, eso es para otro, para los rusos. Total, allá se escuchó, que perforaron muy profundo. En lugar de acortar, tomar el atajo, acortar el camino, ir directamente a las escrituras, inventan todo tipo de engaño manejados por Satanás para que la gente crea la mentira y no la verdad. Hay un apetito como nunca antes por protagonizar milagros, señales y verlos. Jesús dijo sobre esto, escuchen esto, Mateo 12, 38 al 40. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esto en Mateo 12, 38 al 40. ¿Qué tipo, qué lindo título que lleva la generación? Mala y adúltera, la que demanda señal. Hay un milagro, Señor, un milagro, ¿qué quiero? Hay muchos de estos. No todo lo milagroso, lo sobrenatural, proviene de Dios. Cuando una persona rechaza lo que la palabra de Dios dice, lo que escrito está, hay fiesta entre Satanás y sus demonios. Allí no hay asado, ni guaraná, ni vino, ni cerveza, ni nada de eso, pero hay un gran festín. Cuando hay gente que busca milagros y va a un lugar para presenciar milagros, paga pasaje para ir hasta Portugal o a España o donde quiera, quizás a Yugoslavia, porque allí hay apariciones. y hay milagros. ¿Qué hay de malo que tengamos un espíritu cooperativo? Ya mencionamos hoy, con aquellas iglesias cuyas enseñanzas no son escriturales. Bueno, entramos ya en la cuestión doctrina aquí. Así que cuando queremos hablar sobre cooperar o no, tenemos que hablar de doctrina. Y vamos a ver algunos textos bíblicos que nos hablan acerca de la importancia o no de lo que es la doctrina bíblica. Jesús dijo que hay lo que él llamó doctrina de hombres. Está en Marcos 7, 6 y 7. Respondiendo, él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y los mandamientos se tornan en doctrina, como doctrina. En Juan 7, 15 al 17, y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. En primer lugar, el Señor los acusa porque habían sustituido la doctrina divina por la humana. Enseñaban como doctrina mandamientos de hombres. Es decir, enseñaban las tradiciones de los hombres, que concilios, que cónclaves, que esto, que lo otro, que nuestra convención, que tal o cual, que mi iglesia, que esto. No importa qué. Con tal de sustituir la doctrina de Cristo. Y en la segunda parte, en el segundo texto que leí, él mismo dice que él no enseñaba su doctrina, ni siquiera nuestro Señor, sino la de Dios el Padre. Tan en serio tomó la cuestión doctrina. Cualquier intento de comulgar con cualquier grupo puede fácilmente arrastrar aún al mejor ubicado en doctrinas bíblicas a enseñar como doctrina mandamientos de hombres. ¿Y qué hacía la iglesia primitiva? Pues ya tenía este problema. Así que si quieres ser pastor un día, estas son cosas que debes tener en cuenta. En Hechos 2, 41 y 42, este lindo capítulo, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron a aquel día como 3,000 personas. Y escuche esto, el versículo 42, y perseveraban en la doctrina, primero, antes de oración es doctrina, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Doctrina, comunión unos con otros, cena del Señor y oración. ¿Qué viene primero? ¿Y por qué no oración primero? ¿No es más importante la oración que la doctrina? No, no es. Si usted no está dispuesto a aceptar la sana doctrina, su oración es inútil. Lo primero en lo que ellos perseveraban era doctrina de los apóstoles. Apóstoles, si usted quiere saber cuál es esa doctrina, está en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Por eso, ¿qué es lo que escrito está? Siempre la referencia tiene que ser la misma. Pablo habla también mucho de doctrina. Por ejemplo, en Efesios 4, 14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, doctrinas de todo viento, estratagemas de hombres, que para engañar, óigame, emplean con astucia las artimañas del error. Y las artimañas del error, ¿saben de dónde vienen? De la garganta del diablo, pero no de la que está ahí en Iguazú. Esa no tiene nada de malo. El cristiano que permanece en la doctrina de Cristo jamás será movido ni engañado, por más astuto que sea el diablo. No importa, porque su respaldo, esto es lo que está escrito. Y alguien podría decir, ¿y qué pasa si uno no sabe lo que está escrito? Usted ya sabe la respuesta. Es un haragán inútil, bueno para nada. A los tesalonicenses, Pablo les dice que permanezcan firmes, oiga esto, en la doctrina que habéis aprendido. Segunda Tesalonicenses 2:15. No dice en la oración, nada de malo hay en la oración, pero si no hay sana doctrina, lo demás cae como castillo en el aire, no sirve, no tiene cimiento. El cimiento sólido de una iglesia sana es la doctrina bíblica. ¿Qué es lo que escrito está? A Timoteo, Pablo le dice que nadie enseñe diferente doctrina. 1 Timoteo 1:3. Timoteo era joven y era pastor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Mandar. Oh, hermano, vamos a orar para que el hermano no enseñe buena doctrina. No hay que mandarlo, y si no sirve, mándelo afuera. No hay que jugar con esto. Está en juego el ministerio del pastor, está en juego, están en juego miles de almas que se nutren de veneno. No. Y note entre quienes Pablo coloca a los que se oponen a la sana doctrina. Ay, hay gente que tan suavemente, y lo hacen tan suavemente, que parece, parece algodón, parece lana blanca, muy suave, hablan muy lindo. Y cualquiera es hermano, hermano. Qué bueno, en vez de así, que darle un abrazo, hay que mantener la amistad. Juegue con eso. Es jugar con la serpiente. Eva lo hizo. Y ahí tenemos el resultado. Mi esposa siempre decía, cuando tenía que sufrir por algo, incluso cuando ya tuvo el mal final, dijo, producto de Eva. ¿A quién le va a echar la culpa? Yo no tengo la culpa. A esa altura yo todavía no estaba aquí en esta tierra. Escuche esto. 1 Timoteo 1:8 al 11. Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para los justos, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponen. ¿Qué dice? A ver, más fuerte. A la sana doctrina. ¡Qué lindo grupo, ¿no? Ay, ay, ay. Fíjense ustedes en qué grupo coloca Pablo a los que se oponen a la sana doctrina. Ellos están entre los transgresores, desobedientes, impíos, pecadores, irreverentes, profanos, parricidas, los que matan a papá, matricida a los que matan a mamá, homicida a los que matan a cualquiera, tío, abuelo y desconocido. Fornicario, ustedes saben, sodomita, ustedes saben que ahora hay que adularlos. Secuestradores, ustedes saben también, mentirosos y perjuros, y para cuando se opongan a la sana doctrina. Este es el grupo entre quienes están, para quienes, no, la doctrina no, porque la doctrina divide. Y yo siempre digo, y para eso está. La doctrina justamente está para saber qué es paja y qué es trigo. ¿Qué se va con el viento y qué sirve para hacer harina y luego hacer la chipita? Bueno, si no es de eso, no es almidón. ¿Cómo surgen y de dónde proceden las falsas doctrinas? Porque claro, 1 Timoteo 4:1 y 6 y versículo 16. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, que son nuestros, algunos apostatarán de la fe. Es decir, negarán, o sea, rechazarán la fe. No quiere decir que ellos estaban alguna vez en la fe. No, ellos simplemente rechazan. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ah, hay tal cosa como doctrina. ¡Claro! Todo lo falso es demoníaco. Todo lo que no se ajusta a lo escrito está, es demoníaco. Si esto enseñas, le dice Pablo a Timoteo, a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina. Otra vez doctrina que has seguido. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Cualquier joven que me escuche, pregunta a uno de esos liberales, que son muchísimos más que los no liberales, y dígale así, hermano, si quiere decirle hermano, si no, dígale Pablo, o Pedro, o Santiago, según el nombre. Pero si está seguro que es hermano, de todo modo pregunta. ¿Es importante la cuestión doctrina? Tal vez le diga, no me vengas a tentar, no eres miembro de la iglesia de Olovati. Ah, no, dígale, yo soy miembro de la iglesia de Cristo. Ahora, ¿dónde me congrego? Eso es aparte. Porque eso de doctrina huele a Ñembú. Entonces, como vemos, existen doctrinas de demonios. No es que usted se coloca en un lugar neutro. Usted no puede. Si usted no quiere la doctrina verdadera, bíblica, proveniente de Dios, del Espíritu Santo, usted está negociando con el diablo. Es su discípulo y cree las cosas que él predica. Vivimos días cuando son pocos los que desean escuchar la sana doctrina. Vea lo que dice en 2 Timoteo 4, 1 al 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. En lugar de doctrina, fábulas. ¿Y cuáles son esas fábulas? ¿La fábula de las visiones? No importa ahora la etimología del término de fábula. Fábulas de las revelaciones nuevas, fábulas de las pastoras, que ahora se debe permitir porque hay que evitar el machismo, las fábulas de las alabanzas, que es lo único que Dios quiere ahora, las fábulas de los somos la única iglesia verdadera, que tenemos apóstoles y ustedes no los tienen, la fábula de cumple, hermano, con tu promesa de fe. Hay gente que está temblando todo el tiempo porque le parchan con engaño y con mentira y le lanzan mensajes por radio y televisión diciendo, haga su promesa y cumple su promesa. Pues si no haces y no cumples tu promesa, el Señor te va a castigar. Y la pobre persona camina, está metida en doctrina del diablo. Y el diablo siempre amenaza para conseguir sus fines. Él tienta al principio. Pero si no lo consigue, comienza a amenazar. Y algunos no pueden dormir ni nada, y no se dan cuenta que el que los arrulla, arroró mi nene, arroró mi sol, arroró pedazo de mi corazón. El diablo lo hace. Quiere que usted no pueda dormir, que se sienta culpable, porque aquel ministro dijo que tuvo revelación, que usted hizo la promesa y no cumplió, y esto es pecado grave delante de él. Lo que él quiere es sacar el último centavo a usted. No, pero es predicador, y sí, de falsas doctrinas. Él no puede probar lo que está diciendo. Podemos mencionar muchas otras fábulas. La fábula de guardar cierto día de la semana, de comer esto o aquello, no comer lo otro, y una serie de cosas. Pero también hay buenas noticias. Qué bueno. ¿Para qué hablar solamente ese pastor siempre más agrio que limón y más amargo que el ajenjo? Bueno, ¿saben cuáles son las buenas noticias? Todavía hay Biblias sin fábulas, digamos, de confianza en cuanto a traducción, aún en nuestro idioma. Todavía hay pastores fieles a la palabra. Todavía hay iglesias libres de fábulas. Todavía, a pesar de tanta confusión, hay pecadores que están siendo salvos. Uno diría, tanto engaño y escándalo que hay, lo que se ha hecho de la verdad, sin embargo hay gente que se convierte. Todavía hay misioneros consagrados, pastores dedicados a sus rebaños, varones que proclaman el Evangelio desde sus púlpitos, visitan familias, etc. Todavía hay pastores que no se emborrachan, que no adulteran, que no codician comodidades, lujos, ni se apacientan a sí mismos, porque muchos ya hacen esas cosas. Todavía hay pastores antiecuménicos, fundamentalistas, bíblicos, separatistas, gracias a Dios por ellos. Todavía hay pastores que no han cambiado el Evangelio de Cristo por la psicología de Sigmund Freud, con su consciente, inconsciente, subconsciente, y toda una serie de teorías aceptadas por muchos predicadores como ciencia. Y de esta manera, el problema del pecado no puede ser resuelto. Y sabemos cuál es el problema que tiene el hombre que necesita ayuda espiritual. Demos gracias a Dios porque lo que Jesús dijo de la verdadera iglesia es un hecho. Hoy, a la vista de todos aquellos que desean ver una iglesia pura y sana, Él dijo: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hablando de sí mismo, Él dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. ¿Qué o quién es esa roca? Bueno, para la respuesta usted va a 1 Corintios 10, 4 y lee: y todos bebieron de la misma bebida, dice Pablo, bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y si era, lo es hasta hoy. Esto está en 1 Corintios 10, 4. Todavía hay iglesias cuya autoridad, digamos, no son los ancianos de la iglesia, ni el pastor, ni ninguna otra persona, sino que lo es lo que escrito está. Y hablando de esto, ¿de dónde surgió la idea? Es tan fácil saberlo. ¿De dónde surgió la idea que la autoridad en la iglesia es el pastor? Óiganme, yo no quiero hacer eso. Yo quiero ser autoridad mientras explique la Biblia, pero no porque yo soy autoridad, sino que soy vocero de la autoridad, que es la palabra de Dios. Pero el día que yo comience a predicar otra cosa que no sea la palabra de Dios, no valgo nada. Bueno, abran en Hebreos 13, versículos 7 y 17, y ustedes van a encontrar ahí un texto. Dice así: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Obedeced a vuestros pastores, dice el 17, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Bueno, cuando usted va a una iglesia donde están los principales y dicen: hermanito, usted aprenda a sujetarse a nosotros. Nosotros somos los ancianos de la iglesia. A nosotros Dios nos separó para esto. Yo soy pastor. Este hermano es pastor asociado. Este otro hermano es anciano de la iglesia. Y este otro tanto. Cuando usted tiene un problema, venga a nosotros. Y nosotros, es un tipo de confesionario auricular a la evangélica. Y entonces, y después le lee: acordaos de vuestros pastores, obedeced, sujetaos. Bueno, me fulminó con este texto. Claro, tengo que hacerlo. Y usted no se pone a pensar porque no está todavía a la altura para poder entender esto. No se pone a pensar que cuando esto se escribió, los pastores ancianos, los líderes de la iglesia, eran los que recibían la palabra, sea que ellos escuchaban a alguien, digamos a Pablo o a alguno de ellos, o incluso el Señor le revelaba. Por ejemplo, cuando leemos allá la carta a los Corintios, alguien que recibía revelación, si alguien hablaba, el que recibía revelación tenía que pasar y hablar porque había revelación nueva. Eso ocurría antes de completar el canon sagrado. Y naturalmente lo que hoy diríamos, leyendo estos dos versículos, el 7 y el 17 de Hebreos 13, es que acuérdate de la Biblia. Allí está la autoridad. ¿Y por qué no los hombres? Porque son fallutos. Nosotros somos mutables, cambiamos de parecer. En inglés, ay, ¿cuánto se oye? Oh, I changed my mind. Yo cambié, literalmente cambié mi mente, lo que quiere decir cambié de idea. Oh, I changed my mind. Menos mal que he never changed his mind. Él nunca cambia. Él nunca va a cambiar de parecer. Él es inmutable y su palabra, por lo tanto, es la autoridad. Entonces, no hay que sujetarse jamás a ningún hombre. El cielo y la tierra pasarán, dijo Jesús. Mis palabras no pasarán. Los ancianos, los pastores, los ministros pasan, cambian. Alguien dirá, no, pero eso yo no escuché nunca, porque usted no nos escuchaba aquí y no escucha la radio. Ah, pero a mí no me dijeron. La Biblia lo dice, yo estoy probando bíblicamente. Para mí, siempre lo mismo. Escrito está, dos palabras, nada más. Es muy notable lo que dice en este texto cuando dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Todavía el que aceptaba en esa época las directrices de un anciano debía mirar su conducta y su fe, que significa su creencia. Pues uno no puede saber cuánta fe tiene o no tiene una persona, pero lo que cree se puede saber. Oh, mis hermanos, a mí me gusta esto. A mí me gusta hablar de esto. Nosotros el domingo pasado hablamos sobre todo ese del llamamiento. Hoy destaqué este detalle, pero permítanme decirle algo más. Otro factor demasiado importante para que uno sea pastor es el don del discernimiento. Cuando Pablo, y no hace falta que usted busque en el texto, allá en 1 Timoteo 3 habla acerca de los requisitos para el pastor, en el versículo 2, la segunda parte, dice, apto para enseñar. Para mí, allí está el discernimiento. Capaz de discernir, capaz de no interpretar incorrectamente la palabra de Dios. Permítanme decirle hasta dónde una persona que no tiene discernimiento puede equivocar. Un texto bíblico. Allá en Gálatas 3, 23 al 28. Vean lo que dice. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquello, o para aquella fe, que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esto en Gálatas 3, 23 al 28. Escuche esto. Yo escuché más de una vez, y creo que muchos de ustedes también. Oh, antes había mucho machismo y solo el varón podía ser pastor. Pero oiga, aquí en Gálatas 3, 23 y en el versículo 28 dice que ahora ya no hay ni griego, ni judío, ni esclavo, ni libre. No hay varón ni mujer. Y colocan que la parte no hay varón ni mujer cuando el contexto claramente habla acerca de la salvación y no del pastorado. Dicen, lo que aquí dice es que una mujer puede ser pastor, pero ya no hay. No es solo para el varón, es también para la mujer. Y yo digo, si ese texto interpreta así, sea esta persona varón o mujer, por favor, no se meta en el ministerio. ¿Qué hará usted del resto de la Biblia si esto que un chico de 12 años puede entender? Si usted le da un poco de tiempo y dice, a ver, dime, ¿de qué habla y por qué dice que no hay varón y mujer? El chico dirá, bueno, mamá, lo que aquí dice es que venida la fe no estamos bajo ayo. ¿Qué es ayo? La mamá le explica. Y dice, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Parece que en Cristo ya no hay selección, que solamente judíos o solamente... Y claro que el chico tendrá razón. Es exactamente eso lo que dice. Usted no necesita ir a ningún seminario para aprender eso. Ahora, usted puede ir al seminario para aprender danzas sagradas. Eso no está en la Biblia. Usted puede ir a aprender a hablar en lenguas. Eso no está en la Biblia. En la forma que se hace, desde luego que no. Usted puede ir a aprender a ser curandero. Eso no está en la Biblia, que lo llaman sanidad. Eso es brujería. Eso sí, eso se enseña ahora. Arte tal, arte otro. Seminarios bautistas se enseñan ahora, tienen como materia danzas. Y luego también el don de la carcajada sagrada. Yo sin ir al seminario la conozco. Eso es lo que ahora traen como novedades. ¿Por qué? Porque ni siquiera tienen capacidad. Al renunciar a lo escrito, está usted, es llevado por cualquier viento de doctrina. Usted va a inventar quién sabe cuántas cosas, porque simplemente no tiene un respaldo sólido. Y escuchen esto todavía. ¿De dónde vino la cuestión alabanza? Muy fácil. Salmo 50, versículos 14, 15 y 23. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. El que sacrifica alabanza me honrará. Y al que ignore su camino, le mostraré la salvación de Dios. Hermanos, lo que Dios quiere ahora es sacrificarle alabanza. Y por eso el grupo de alabanza en las iglesias están peleando, porque cada uno quiere alabar, porque esto es lo único que Dios quiere. ¿Y quién no quiere hacer lo que Dios quiere? Ay, hermanos, ¿cuándo me va a tocar a mí y a mi grupo para alabar? Esta es la interpretación que se da ahora. Yo no voy a dar más detalles, pero quiero tocar otra cosa. Mire, Salmo 150. Muy conocido, es muy corto. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocinas, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alaba a Jehová. Aleluya. Ese es el... Bueno, entonces toman ese salmo y dice, aquí dice panderos y danza. Lástima que no está el rock y sobre todo el pesado. Pero no importa, tal vez significa eso. Y toman este salmo, y en este salmo colocan todo. Todo tipo de basura, de mundanalidad. Retorciéndose, gritando, aullando, relinchando, mugiendo, cacareando, piando. ¿Por qué? Porque acá dice todo lo que alabe. Así que si usted es como un gallo, hágalo. Así, ¿hasta dónde llegaremos si vamos a interpretar así la Biblia? Y un tercer ejemplo, y con eso terminamos, tiene que ver con el Evangelio de la codicia. Marcos 10, 29 y 30. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra por causa de mí del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Esto está en Marcos 10, 29 y 30. Decía, ¿quién era esa gloria que está en la televisión, en una Christian Broadcasting se llama? Y como yo no miro eso porque es tan horrible, y ella decía, Marcos 10:29 es un buen negocio. Porque decía, yo le digo a la gente que dé y recibirá a cambio 100 veces más. Y el otro texto que hace muchos años, un pastor una vez me dijo, parecía que también era un descubrimiento para él. Yo ni presté atención. Está en 3 Juan 1 y 2. Dice, al anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ahí ya está. Aquí lo que la Biblia dice es que Dios quiere que yo prospere en salud, en dinero, en comodidades, en lujos. Este solo texto. ¿Es eso lo que escrito está en cuanto a esto? ¿Quieren saber lo que está escrito de verdad sobre esto? Vaya a Santiago 5, 1 al 3, y versículos 5 y 6. Y les prometo que terminaré ya. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, y vuestras ropas están comidas de polilla, y no importa cuán lujoso venga usted. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testifica contra vosotros. Y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo. Y él no os hace resistencia. Santiago 5, 1 al 3 y 5 y 6. Si un aspirante al ministerio sigue esta regla, si considera que este tipo de interpretaciones que recién he dado es ajustado al texto, nunca se te ocurra ser pastor. Lo llorarás, lo lamentarás, quedarás hecho una piltrafa moral, un inútil totalmente. No digo que perderás la salvación, no. Pero significará, si no puedes en todo contestar con escrito está, mejor no te inscribas para estar en el ministerio. Si Dios no te dio este don de discernimiento y tú no quieres ajustarte a lo que escrito está, Señor, no. Y Él no te molestará, porque no te dio herramientas para el ministerio. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por tus bondades y tu cuidado, y pedimos que tú sigas guiándonos para que nunca caigamos en ningún tipo de falsa doctrina, sino que vivamos para ti, honremos tu nombre y te sirvamos con verdadero amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.